Te voy a decir otra cosa. La cantaleta no sirve para nada. Cuando una persona nos presta atención, no hay necesidad de insistir ni de repetirle las mismas cosas. La cantaleta, la final, lo único que te produce es amargura. Si tú piensas que vas a obtener algún resultado repitiéndole una y otra vez las mismas cosas a tu esposo, a tus hijos, a las personas que tú te relacionas, es que yo ya se lo dije, es que yo vuelvo y le repito, no sirve de nada. Aquí siempre motivaremos a las personas y a las familias a seguir el camino del diálogo. Y qué bueno si a partir de hoy empezamos a usar una herramienta que sí es muy efectiva y se llama la oración. La oración es esa herramienta de comunicación que yo utilizo primeramente hacia Dios. La oración es algo que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Hay gente que dice, es que yo no sé orar. Fácil, orar es hablar con Dios, es poder ir y decirle a Dios lo que sientes. Es más, con Dios sí puedes usar la cantaleta. A Dios sí le podemos repetir una y otra vez la misma palabra, el mismo sentimiento, lo que estemos viviendo, que Él no se va a enfadar. A Él no se le va a subir el furor, Él no se va a molestar con nosotros. Si debe ser repetitivo con alguien, que sea con Dios. Que vayas cada día y le digas, Señor Jesucristo, mira cómo me siento, mira lo que me dicen, mira cómo me hacen sentir. A Él sí le puedes repetir una y otra vez las mismas cosas. Pero no te amargues más, pretendiendo que por repetir a las personas, como dicen por ahí, por agobiar a la gente, vas a obtener un buen resultado. No vas a obtener nada. Pero si tú vas en oración delante de Dios y le dices a Dios, Señor Jesucristo, esta situación me duele, me hace sentir mal. Con las personas lo hablas, lo manifiestas una sola vez y vas y oras a Dios muchas veces. Con Dios sí puedes repetir todo lo que quieras. Y ya verás que vas a obtener mejores resultados. Hoy te animo a dejar la cantaleta y cambiarla por la oración. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Mejor es vivir en un rincón del terreno que con una mujer resillosa en casa espaciosa. Proverbios 21:9. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Gesti Global te ofrece lotes para que construyas la casa de tus sueños desde 240 metros cuadrados en los que podrás tener piscina, jardín, barbacoa y un gran salón y todo lo que sueñas en Colombia. Financiación del 100% con el mínimo de documentos porque Gesti Global hace tu sueño de tener casa propia. En la calle General Ricardo 69 Metro Urge, línea 5, Madrid. WhatsApp 660-988547 y sueña en familia. Con gestiglobar.com. W Rentacar, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Rentacar. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. Por primera vez en Valencia, en concierto, los adolescentes de Venezuela cantando todos sus éxitos. Internacional. Viernes 21 de julio en Discoteca Bora Bora, los adolescentes de Venezuela. Entradas general 15 euros, VIP 25. Información y reservas al 631-534356. Organiza Alex en

Bienvenidos a la actualidad en el Café Mañanero. Comenzamos la jornada. Es un placer acompañarles. Saludos muy especiales donde quiera que se encuentren. Arrancamos entonces dando cuenta del tiempo. Nos fijamos en el clima. Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa. Esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de hoy jueves en España, en particular en la costa mediterránea. Decirles que arrancamos con una temperatura de 29 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 34, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, cielo mayormente nublado. Durante el día la temperatura llegará entonces a los 34, la probabilidad de lluvia será del 6%, con una nubosidad del 8%, mientras que las ráfagas de viento serán del 35 kilómetros por hora. A eso llegaremos, algo de viento tendremos. En cuanto a los rayos del sol, sí, rayos ultravioleta, se pronostica que alcancen un nivel de hasta 11 puntos. Para la noche la temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que la previsión de precipitación será del 2% con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora. Repito, en la noche. Es el panorama del tiempo, hoy ofreciéndoles más información de lo habitual, dado que estamos con unas rachas de calor, olas de calor impresionantes que están alcanzando a preocupar a la sociedad. Por eso se mantienen en alerta al menos 13 comunidades autónomas. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, nos están reportando una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados. Bueno, parece normal, ¿no? Buen tiempo. Así arrancamos entonces el Café Mañanero. Dicho esto, vamos inmediatamente entonces con los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1,11. Ayer estaba a 1,10. Ojo, se sigue fortaleciendo la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo también sube, alcanza hoy los $80.38, la subida es del 0,33%, mientras que el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.453 puntos, una subida del 1,31%. Siempre buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. España frena en 2023 la pérdida de poder adquisitivo gracias a la moderación del IPC. Vamos ahora a los principales temas de actualidad. El Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Vamos entonces con lo que es noticia en el día de hoy. El diario El País de España destaca en portada que el Partido Popular aumenta su ventaja y suma 6 escaños desde el cara a cara con el presidente y candidato Pedro Sánchez. La percepción de la intervención del líder socialista en el debate empeora con el paso de las horas y la mayoría da por ganador a Feijóo. Hasta el 44% de los consultados da como ganador al líder de el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Un Feijóo que, por cierto, trata de desmarcarse de Vox al tiempo que sella hoy su alianza para los gobiernos de Valencia, la ciudad donde emitimos, o mejor dicho, la comunidad donde emitimos, porque lo que se cierra es precisamente el gobierno de la Comunidad Valenciana y también el extremeño. En lo que tiene que ver con inmigración, hoy daremos cuenta justamente de los programas del Partido Popular, el Partido Socialista, Vox y Sumar sobre inmigración. ¿Podrán comparar las diferencias de los programas electorales de las formaciones de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal? El contexto europeo y continuando con más noticias de inmigración, el centro de acogida de Lampedusa ha colapsado de nuevo con más de 2.000 personas migrantes. El único centro de acogida de la isla italiana, que se encuentra en el sur del país, cuenta hoy con más de 2.200 personas migrantes, más de 5 veces más de su capacidad, mientras que prosigue el flujo migratorio desde el cercano norte de África. Y la Unión Europea registra un crecimiento demográfico en 2022 gracias precisamente a la inmigración. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que Ecuador y Argentina acordaron volver a designar embajadores tras el conflicto con exministra correísta. Tanto el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, como su homólogo argentino, el peronista o izquierdista Alberto Fernández, han aceptado normalizar las relaciones diplomáticas. Pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. Encontramos buenas noticias en el tenis. Carlos Alcaraz, tenista español, jugará un puesto en la final, de Wimbledon ante Medvedev. Es sin duda alguna la gran revelación de esta disciplina deportiva. Entre tanto, en el Tour de Francia se corre la etapa número 12. Este miércoles en la Ronda Gala llegó a su Ecuador. El líder sigue siendo Jonas Vingegaard. Segundo, Tadej Pogačar. Estos dos corredores monopolizan el ciclismo no solamente en el Tour de Francia, sino a nivel internacional. El mejor español es Carlos Rodríguez, en el puesto 4 de la general, aunque muy cerca también está Pello Bilbao, en el puesto 5. Por los lados de Latinoamérica, el mejor clasificado es Egan Bernal en el puesto 30. Hoy tendremos una etapa de media montaña, oportunidad para escaladores, rodadores, velocistas, oportunidad para todo el mundo. Puede pasar cualquier cosa en esta etapa de 168 kilómetros. Estaremos atentos siempre para contarles los detalles. Recuerde, más adelante en Latino Deportes. Y en el apartado de entretenimiento, hombre, miramos a las listas internacionales, como es el caso de la Billboard. Encontramos a dos mujeres colombianas encabezando ese ranking de las más escuchadas. Karol G y Shakira reflejan el gran momento por el que atraviesa la música colombiana, especialmente con los sonidos urbanos. Así comenzamos entonces el Café Mañanero, dando cuenta de lo mejor, lo más importante. Y precisamente vamos a dar cuenta de lo mucho que tenemos para compartir en la jornada. Sí. Estaremos también escuchando más adelante a Adolfo Jiménez del Río. Asimismo, estaremos escuchando a Carlo Angulo. Bueno, definitivamente estaremos fuerte con la información deportiva. Hay mucho para contarles en la jornada de hoy. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. ¡Olvídate!

que comenzaron en septiembre del año 2020, clasifican las canciones según su actividad de streaming y ventas en más de 200 territorios de todo el mundo, según compilaciones de, bueno, diversas listas, la verdad, y ahí están ellas, no solamente en un país, sino a nivel global. Impresionante el nivel que han alcanzado estas dos mujeres. Referencia internacional de la música, en este caso urbana. TQG. Bueno, felicidades, repito, para las dos. Sirva de inspiración al comenzar la jornada aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración. Debo decirles que más adelante vamos a estar analizando los programas electorales, las propuestas en materia de inmigración, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, Vox, Sumar. Bueno, las formaciones en contienda de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Está aquí mismo. Empezamos el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración en el día de hoy, destacando que Marruecos prepara un salto de inmigrantes a las fronteras españolas para presionar a Feijóo y que no dé marcha atrás sobre el Sáhara. Cargos de exteriores tienen datos de que Rabat lanzará una ofensiva en los días inmediatos a la toma de posesión como presidente. Se ha detectado ya un incremento en la llegada de pateras. Continuando con más noticias, el único centro de acogida de la isla italiana de Lampedusa, en el sur del país, cuenta hoy con más de 2.200 migrantes, más de 5 veces de su capacidad, mientras que prosigue el flujo migratorio desde el cercano norte de África. Siguiendo con más noticias en materia de inmigración, la población de la Unión Europea aumentó en 2022 por primera vez en 3 años, impulsada por la inmigración, aunque el número de defunciones fue mayor que el de nacimientos, según ha informado este miércoles Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. La población del bloque europeo pasó de 446 millones de habitantes el 1 de enero de 2022 a 448,4 millones. Un año después, la cifra había disminuido 2 años consecutivos antes debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Las noticias más importantes en materia de inmigración. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias y los temas aquí en el Café Mañanero. Tiempo para los deportes con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer, nuevamente el ciclista belga Jasper Philipsen demostró por qué es el mejor sprinter de esta edición, ganándose la etapa y haciendo el póker de victorias y demostrando que si siguen las etapas llanas, irá por ellas. Continuamos con el torneo de Wimbledon, porque en el día de ayer vimos tremendos partidazos en semifinales, no solamente en la rama masculina, sino también femenina. Por el lado de la masculina, Carlos Alcaraz y Daniel Medvedev, el ruso, se enfrentarán el próximo viernes en la semifinal. Lo mismo lo hará Novak Djokovic frente al italiano Jack Sinner. Y en el mercado de fichajes todavía está que arde, porque las palabras de Kylian Mbappé en las últimas horas parecen dudar si él sale o no sale. Y parece ser que el Real Madrid ya está dejando como olvidada la cosa. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Aulio Ricard, mira la historia, lo que tenemos para destacar. Aulio, buenos días. Así es, Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los oyentes. Comenzamos primero con la efeméride de fútbol. Un día como hoy, pero en el año 2014, Alemania gana su cuarta Copa del Mundo tras vencer a Argentina en la final del Mundial Brasil 2014 por la mínima diferencia, con un gol de Mario Gosset en la prórroga. Todos los resultados de la primera jornada de los playoffs de la Copa Sudamericana. Con derrota debuta el nuevo técnico de Independiente Medellín en la competición continental. México ganó 3-0 a Jamaica y es finalista de la Copa de Oro. Esto y mucho más en la sección de Latino Deportes más adelante. Continúe usted, Jorge, con más de El Café Mañanero. Gracias, Aulio. Y a esta hora, los buenos días para Carlo Angulo, que nos trae la nota ecológica y también el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, las ayudas estatales de la Unión Europea llegan a España para promover el almacenamiento eléctrico. La Comisión Europea aprueba un régimen de ayudas por valor de 350 millones de euros a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la creación de instalaciones que almacenen electricidad de otro tipo de fuentes, como pueden ser la eólica o, recientemente, las nuevas fuentes marinas, además de la luz solar. Y ahora vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Rock, al igual que este jueves 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Director de Orquesta. ¿Y qué más pasa un día como hoy? A su vez, recordamos que hoy en día se celebra el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención, al igual que entre los aniversarios del día, el aclamado actor Harrison Ford, conocido por haber sido protagonista de grandes sagas en los 80 y los 90, como es el caso de Star Wars, Blade Runner y, por supuesto, el inolvidable Indiana Jones, está celebrando el día de hoy 81 años de edad. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Tiempo para Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ticketmaster suspende venta de boletos de Taylor Swift en Francia. Muere el escritor Milan Kundera a los 94 años. Premios Emmy 2023 nominados, edición 75. Makeba, la canción francesa del 2016 que es tendencia en TikTok. Maluma reina con su música latina en el Festival de Jazz de Montreal. Maluma, Nicky Jam y The Chainsmokers se unen con la canción Celular. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en nuestro programa, pero no se muevan porque nos queda mucho café para compartir. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta

Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta, pero un sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Música aquí en el Café Mañanero. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento. Es que sabes que me cuesta decir lo que siento, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy... La buena música en el Café Mañanero. Noticias, la información, los mensajes de interés como este. Presta mucha atención. Gesti Global Inmobiliaria Colombiana ofrece una gran oportunidad de inversión en condominios campestres. Lotes con clubhouse desde 240 metros cuadrados ubicados entre Barranquilla y Cartagena de Indias. Igualmente en el eje cafetero y en el centro del país en general. Y por la financiación, no te preocupes. Financiación directa. Se encargan de todos los trámites. Quiero saber si ríes o lloras. Dedícate a diseñar la casa de tus sueños. Gesti Global, Inmobiliaria Colombiana, ahora con presencia en España, para que puedas adquirir tu vivienda en Colombia sin moverte de España. Ponte en contacto con el 660-988-547. 660-988-547. Gesti Global. Como mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Y presta mucha atención también porque este mensaje te interesa aquí a ti que te gustan los sabores latinoamericanos originales, esos que llevas hasta en el alma. Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. Ahora también con empanadas colombianas, tequeños y muchos productos más. Abierto durante todo el día. Y también los fines de semana. Abad Latino. ¿Dónde? En la Avenida La Plata 107. Abad Latino. También con los buenos precios. Un saludo muy especial para todos los clientes de Abad Latino. Allí también van a poder encontrar los refrescos. Productos internacionales, nacionales. Todo lo que necesitas en Abad Latino. Ahí está tu CAX Latino